Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Un altre cop aquest dimecres de puta mare, un dimecres de heavy metal a través de les zones del 107.2 de la FM. Som Metal Vortex i emitim, ja sabeu, el dimecres de 8, de 22... De 20 a 22 del vespre, de 8 a 10 del vespre. Aquí estem així amb vosaltres i amb tota aquesta gent que estigui. Us escolteu bé? Sí, sí. No. Sí, sí. Sí? Sí. Sí. Avui sí. Sí. Adéu! S'escolta tot bé, doncs, avui? Sí. Vale. Com t'ho hem de dir? Sergio, que vols començar, tio? Bueno, pues nada, amigos, buenas tardes, amigos del metal. Bienvenidos a la taberna, que como ya veréis, hoy va a ser un gran día. Hoy tenemos una entrevista con los grupos que van a tocar este sábado, los Sonic Weapon y Scandal Jackson, que después los entrevistaremos y esperemos que sea una charla que os guste. Ya veréis que sí. Bueno, hem sortejat entrades. Hem sortejat entradas. Exacto, es verdad, es verdad. A la sala paralela. Hemos hecho el concurso y ahora hoy realizaremos lo que es el sorteo, ¿no? Sacaremos las bolas, exacto. Cada uno la suya. Pero nosotros no tenemos poca cara de niño de San Ildefonso, aquí, ¿eh? Sí, exacto, tú de la zona franca. Necesitaremos una mano inocente, a ver dónde la encontramos. Hoy ya David me decía que tenía la mano no sé con qué aroma, porque... Sí, tío. Le he enseñat la mà i li he posat a la boca... A la boca, pràcticament, ho han sumat amb el nas i m'ha dit, David, diu, això no és normal. Sona a que 10 persones han entrat al sorteig de les entrades dobles, diguéssim, de Sonic Weapon i Scandal Jackson. 10 persones, encara que Sonic Weapon i Scandal Jackson ens estiguin escoltant, i si no, pues és igual també. Intentarem que no siguin dos les entrades que hem sortejat. Intentarem que siguin més. O no? Bueno, ¡O no! Tampoco recanes, a ver si... Ja vas pidiendo ya. Mamons, són uns putos mamons. Hombre, bueno, a ver, hay que respetar la foro. La semana pasada... Exacto, hay que respetar la foro. La foro de la sala. Bueno, si tú no vas, sí que puede entrar alguno más. Yo no puedo nada. Sigue tranquils. Així és que, bueno, doncs després de lo que ve ara el Keegan... El Crimson i el Frison, fills de... Sí, hombre, tío. Cada dia viene peor. Oye, no. Pero... Són els fills de la vacuna. El no part, el part, la bulímia, l'anorèxia, l'anestèsia... Doncs tots són, diguéssim, derivats del heavy metal. Al final, qualsevol formació... De los que yo he decidido... Oye, ¿pero qué tienes sí, en la lengua, tío? No sé, tienes en la lengua algo muy sospechoso. Llagas. Sí. Llagas. Sí, no sé. Llagas. Comienza, tío. Pues bueno, sí. Pues nada, amigos, vamos a comenzar con un grupo de estos que se le llama, ¿cómo lo podríamos llamar? Grupo submarino. ¿Qué te sale la lengua? Submarino y tal, de estos de que a veces aparece, a veces desaparece. Estamos hablando de un grupo que nunca estuvo en la primera línea del metal, pero siempre han estado ahí. Ahora reaparecen en Leyendas del Rock y yo creo que es un grupo que ya, bueno, pues eso, de que a veces están, a veces no, y cada vez más claro. Estamos hablando de los Virgin Steel, un grupo... digamos, de segundo nivel americano, pero que hubo una época que se les comparó bastante con los Manowar. Y nada, pues aparecen en Leyendas, creo, del rock, ¿no? Y bueno, pues ahí están de vuelta. Vamos a poner su LP debut del año 1984, es en Noble Savage, ¿eh? Y vamos a poner el tema título. Ahí tenéis a los Virgin Steel que están de vuelta. Espero que lo celebréis. Power! Hostia, qué nueva de teclas, tío. Me están tocando, no sé. Bueno, las amigos, teclas. Me están tocando las teclas. ¿Aquí tenías? Ahí Abir. Teníamos a los Virgin Steel, por el que no se acordaba de qué iba el tema. Para decir alguna mena, habrían de hacer aquí una mena de inventari de lo que es el estudi. Sergio acaba de entrar aquí amb una cigarrera apagat. Miguel s'està traient encara la jaqueta. Aquí l'única persona que sembla de la zona franca, però és increïble, porta les ulleres amb el casc a sobre i està intentant registrar les coses seves dins del que és el mòbil. I jo, que estic aquí, doncs donant peu a les putes parides. Bueno, haciendo un poco de tiempo, porque sí que es verdad que hemos entrado aquí. Estábamos fuera. Lo primero, ayer fue cumpleaños de nuestro compañero Pep. Por favor, felicitarle a todos de nuestra parte. Nosotros ya le hemos gracias, felicitado. Gracias a todos. Todos tenéis plena libertad de mandar un mensaje en la página web o en su propia página de Facebook. Yo digo que tiene más seguidores que nosotros. No tengo el plaer de haberme al follat, pero... Jo què sé, tio. Diguéssim, una polla en la cara se la pot rebre avui mateix. Bueno, home, si és que per molts anys... Tant com això de... Pep, per molts anys. Gràcies. Per molts anys per la meva polla en la cara, dic. Eso es lo primero. Y bueno, pues como siempre cuando hay aquí un cumpleaños, pues bueno, estábamos fuera de celebración. De celebración. De celebración. Sí, bueno, también estamos preparando un poquito, sí, los... Preparando un poquito el guión de la entrevista, ya sabes. Sí, sí. Ya sabemos. Así que nada, cuando veíamos que se acaba, hemos entrado y... Así que continúa, Miguel, lo que tenías de presentar a Manes. Sí, porque además, si no, vamos a poner muy poquita música, porque tenemos que hablar luego con ellos. Pues nada, vamos a poner un adelanto de lo que será el nuevo disco de Winery Dogs. Ya pusimos un adelanto, el primer adelanto que pusieron. Y ahora pues ponemos uno segundo. ¿De qué? De Winery Dogs, que es la banda de Mark Porno y a la batería, Billy Sheehan al bajo y el señor Richie Kotzen a la guitarra, el power trio. Es que los tres tienen un power trio que te cagas, que podría rimar a cualquier cosa. Tú has oído, trío y te has puesto tontorrón. No, Richie Kotzen. Kotzen. Michael Porno. ¿Y quién es el otro? Billy Sheehan. Bueno, a ver. Ya entré de puñaguera. Pues yo estoy intentando ir rápido y tú me... Vamos a ir a los... Deseamos aparte del cumpleaños. Bueno, aparte de eso, pues bueno, es igual. Por tres, eran tres. Bueno, eso, el disco 3 también se llama A3, en números romanos. Atrezzo. Saldrá el 3 de febrero del 23. Y nada, el nuevo tema que ha salido es el Mad World, el mundo loco, como David, que está loco y que su cabeza es un mundo. Ahí tiene de todo. Ahí yo creo que hay hasta vida inteligente. Pero bueno, mucho vino. Inteligente, ¿no? Dobleza. Pero yo creo mucho que ahí hay el pozo que deja. Hay una estructura ahí en el cerebro que... Digues lo que me ha pasado 70 años, tío. Torna la cama enrere i es repeteix i es repeteix i es repeteix. No sé quan arribes 15, no sé què passa. Ah, que ha fet una emoció de saltura. Ah, que és com el increïble caso de Benjamin Button, ¿no? Que va para atrás. Pues es igual, ahora está en los 50, pero ahora irá cumpliendo menos. David Pitt. Le saldrá pelo otra vez y todo esto. David Pitt. Sí. que trae un Pitt. Bueno, pues trae eso. Pues venga, ahí tenéis a The Winner 2 y este Matt Wall, sin más. Go stand in line. Bueno, esta peña Paco no me extraña, ¿no, tío? Bueno, al final sí, empieza muy melódico, pero al final pues van a lo suyo. Es que son grandísimos músicos y muy virtuosos y al final eso se nota, ¿no? Y al final pues lo demuestran y ahí sale. Pero bueno, me parece un gran tema también. Esta gente es que haga lo que haga, está durmiendo, cuando roncan hacen música. Es que es tremendo. Bueno, seguimos, Pep. Pues bueno, seguimos y hola amigos a todos. Hola. Y ahora os traigo una banda de auténtico thrash metal old school. Pero de las buenas de verdad, nada de sin conjetura ni nada, de las buenas. Banda de Varna, nacida a principios del 2022, donde en este nuevo proyecto se han unido gente de TH, Bellaco, Nukin Foods y Sikemol para rompernos el cuello con esta bandaza llamada Terminal Violence. Y como he dicho al principio, banda que nace en el 2022 y ya acaban de sacar este mismo mes un EP, que es un trallazo en toda regla, el Warhol, con 5 temazos. Y yo os traigo su primer single, el Rider of a Nightmare, o sea, sin más, que es un trallazo que, no va a dejar a nadie que le guste el thrash metal indiferente. Y aquí os dejo a Terminal Violence y esta canción va dedicada a mis nuevos compañeros de trabajo del PDI Autoterminal y en especial a un rockero, César, que nos estará escuchando. Tenemos un nuevo oyente. ¡Ay, ay! César, yeah. Va por ti. Que nos estará escuchando. O sea, menos que termina... un coche de invítate los... algo, invítate algo. Terminal Violence, si trap no metal en toda regla. Va por ti, César, nuestro sí. Nuevo oyente. Y si no, vete, ¿eh? Y todo el PDI, a tope. Que traigas algo. To me! Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran bandaza salida este año pasado llamada Terminal Violent con este Trans Metal Old School que promete que va a ser la mala suerte que este sábado 14 tocan en la Wall con Ariel Blackett y con Siroy, y la mala suerte que yo me he decantado por ir a ver a Cruzada, pero que el conciertazo y presentando, digamos, es un Trans Metal en toda regla. Hostia, y como he dicho antes, esta canción va dedicada a todos mis nuevos compañeros y jefes de PDI, y a ti, y César, cabrón, que nos estás escuchando, eres un fenómeno. ¡Barça! ¡Hooligan! Bueno, Bolsonaro, ¿cómo estáis? Hello, Kitty. Bien, pues hello, nada, vamos a poner un tema en recuerdo de un artista que ya hace, ahora, justamente este mes, hace dos años que falleció. Hablamos de Francisco Javier Hernández Larrea. Y vamos a poner ese disco recopilatorio con grandísimos artistas y muy, muy, muy diferentes, muy diversos. Ese Bonnie Nada Más, donde está Marea, Drogas, los Ciclonautas, Dickers, Leice, Malaputa también. Bueno, hay muchísimos, son 25 temas, creo, 27. Y vamos a poner un tema concretamente de un grupo que tenemos un poco olvidado aquí en el programa. Hablamos de los Pamplonicas Navarros Coma. Coma, ya sabéis, el grupo del lugarteniente de la humedad. No, no, no, me das a las 9. Ah, coño, vale. Me queda con vosotros. Bueno, pues el Brick, el lugarteniente de drogas, ya sabéis. Y vamos a poner ese tema. Pero de yo conocí a una persona que es de Abeba. Sí. ¿Y el coma? Bien, de ese Noches de Rock and Roll, ese Alambre de Spindle. Vamos a dedicar a un oyente que siempre camina sobre el alambre, pero nunca se pincha. A. Marín. Body. A. We'll be right back. vi nada más. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo muy controvertido de Estados Unidos, un grupo que también militó por ahí por la segunda división, pero que tuvo un cierto éxito. Estamos hablando de los Rick White, un grupo muy controvertido. Que pasa la puta fama para el Sinsentis. Muy interesante. No, pero tuvieron su éxito. Aquí no pegaron fuerte, pero esa gente han vendido discos. Y si no lo sabéis, y si no os lo digo, pues funciona ahora mismo con bajo, bueno, dos versiones, ¿no? En su momento. Exacto, están los Greg White y los Jack Russell. Greg White, Jack Russell, un verdadero personaje, que sí que es verdad que parece que este hombre sí que pasó un poco por el... que no tiene una película como los malos, los trapos sucios y tal, pero que es un personaje que sí que puede decir que los 80 fueron muy duros, y los 90 y más. Y aquel concierto que se chamuscó ahí 100 personas. Se chamuscó 100 personas, ¿eh? Y aquel famoso concierto aquí, en Barcelona, en la Sala Bóveda, sí. Donde dicen que fue un playback, fue Milli Vanilli. Sí, bueno, pero en toda regla. Pero vamos a ver, eso llega a pasar, yo qué sé, en Colombia y tal, y posiblemente no hubieran salido de ahí, en México. O sea, machetazos. Bueno, pues nada, pues vamos a recordar a esta gente, tal vez su último LP así que tuvo una cierta repercusión potente, no. Porque después creo que hicieron lo del el disco este de Zeppelin, de versión de Zeppelin y tal. Y bueno, vamos a poner el Psycho City y un tema que siempre me ha gustado mucho. Yo creo que es mejor que ellos. El tema se llama Big Goodbye. Ahí tenéis a los Great White del año 1992. Toma ahí. Cuando ganó el va a ser la primera Copa de Europa. No, hombre, vamos a decir la Olimpiada, no tenía que haber dicho. No more lies. Hey, hey, baby. This is the big goodbye. We'll be right back. Bueno, pues después de Great White, Great White, vamos a seguir con un grupo que va a sacar disco dentro de poco. Este mes, el 20 de enero, los Black Star Riders, el grupo del señor Ricky Warwick, no paran. La verdad, bueno, no paran, pero hace tiempo que no vienen en directo tampoco. Bueno, aparte de buen provecho, Ángel. ¿Qué te costaba? No podía obviarlo. Y que hacía tiempo que no venían, pero bueno, y por sala hace ya un montón de tiempo. Y luego vinieron al Rockfest, si no recuerdo mal. Bueno, pues la banda de Ricky Warwick, que en esta ocasión no ha contado para hacer el disco con el señor Scott Gorham, sin embargo, sí que contará con él para la gira, según dice él. Sí, bueno, está claro que el Scott Gorham en un momento se ofrece, se ve que mira la cuenta y parece ofrecido. Que no. Está el número parece que los royalties de Tilly no acaba de arrullar. Sí, bueno, yo creo que él tenía otro proyecto por ahí, pero no se ve que no ha bajado. Ha ofrecido. Yo creo que le han dado calabazas, ¿no? También. Bueno, no sé, algún proyectillo tendría por ahí, pero ha tenido que volver, ya sabes. Ay, sí, Phil levantó la cabeza. Bueno, el caso es que van a sacar disco titulado Wrong Side of Paradise. La semana pasada celebrábamos el aniversario del fallecimiento de Phil Lynott. Pues bueno, Black Star Raiders van a sacar el disco, Wrong Side of Paradise, el próximo 20 de enero. Y bueno, pues vamos a poner la canción Better Than Saturday Night. Mejor que un sábado por la noche. Imposible. No sé qué hay. Que sabéis imposible. Que este sábado hay concierto. ¿Qué? ¿Quién está? Hay concierto. Tocan Sonic Weapon y Scandal Jason. Efectivamente. Anda, que si viniera sería increíble. Aquí digo, al estudio. Bueno, pues nada, sin más, Black Star Riders y Better Than Saturday Night, el mejor sábado noche que vais a tener este sábado noche en el concierto. Venga, y estaremos nosotros también. Estaremos, ya sabéis. Traeros el bolígrafo. Se invita todo. Acreditado. Keep on willing on. Pues nada, la Black Star Raiders yo sé mejor que un sábado por la noche. Eso es lo mejor que hay. Vamos. Bueno, pues yo, abans d'una cosa, us dic que aquí estan ja Sonic Weapon i Scandal Jackson. Són dues formacions que tocaran aquí al poble costat de Sant Joan d'Espí, al barri del Pedró, a la sala Pedró. Estaran tocant aquest dissabte. Hem sortejat entrades mitjançant el nostre Facebook, el nostre Instagram. Hem sortejat entrades. Hi ha unes quantes persones... Hi havia dues entrades. Zapato de la boca, tio. Hi havia dues persones... Hi havia... Les nostres en condicions, eh? Hi havia... En l'escol. Hi havia dues entrades, diguéssim, aquí, que podien entrar en formació de que tu entres una persona, convides a la persona que tu vulguis i, bueno, serien quatre entrades, no? Intentarem treure'ls aquesta penya més entrades, perquè la quantitat de penya que ha participat, diguéssim, són 10 persones que s'han apuntat a través del nostre Facebook i el nostre Instagram. O sigui que intentarem que siguin aquestes entrades gratuïtes per tothom, a veure què opinen ells. D'aquí una estona ho sabrem. D'aquí una estona ho sabrem. Jo no conozco a nadie. Per què estic parlant de lo meu? Estàs regalant coses que no són teves, cada pena. Estic preguntant i estic menjant el coco. No. I estan allà fora escoltant el que estic dient. Con una cara de pòquer que... Ja vine. Pues bueno. Anda, que si vine, a veure, farem el sorteig avui aquí a Metal Vortex, però mentrestant anem a punxar un altre tema. Pues venga, vamos a... Ah, no, Pep. Y ahora pues nos vamos para Madrid, no buscando sueños. Bueno, pues tenías tú. Lo sabes. Qué buena esta, ¿eh? Así. Muy buena, ¿eh, Pepe? Lindo por ello. ¡Felicidades! ¡Pasa! ¡Hooligan! ¿Cómo lo ha llegado el tío, eh? Sí, me acabo de salir, ha sido una inspiración. Sí, yo creo que es la Skol. La Skol, sí, la verdad que sí. Ojo que la carga el diablo, la Skol, ¿eh? Y bueno, tres botellones, tío, tres, tío, tres. Y bueno, para presentaros esta banda de metal progresivo, o sea que le gustará. Cuando encontré esta banda me acordé de mi amigo Miguel. Y digo, a ver si creo que le gustará, y sobre todo por la crónica que he hecho. Una banda de metal progresivo fundada en el 2017 y ya en su primer trabajo sacado en el 2019, El Origen, ya fue considerado por varios medios como mejor álbum revelación. Y me refiero a Lethargus, donde ahora os pondré un tema de su segundo trabajo sacado en el 2011 llamado Eclectia, donde colabora Ángel, de una banda que puso Miguel la semana pasada, los Drive Dreamer, que también hacen un metal progresivo. O sea, sin más os dejo a Lethargus con el tema Más de Mil Años. Yeah. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Madrid de metal progresivo llamada Lethargus. Y bueno, vuelvo a repetir, esa otra canción dedicada a mis compañeros de PDI Autoterminal, que de verdad que he pillado una colla muy maja y que se porta conmigo de puta madre. Va por todos vosotros. Y al jefe sobre todo. Oye, darme trabajo, que me han dicho que la cosa... Ya ni a pro, bien, tío. Pero eso sí, regalarnos un Mercedes. Bueno, pues... PDI. Yo voy a poner un tema, voy a arriesgarlo todo, ¿vale? Y vamos a poner un tema de un grupo que teloneó a las novias en la Sala Wolf en la mes de diciembre, donde estábamos ahí 50 valientes. Un grupo que me parece que es riojano. El grupo de Alberto Rionda. Díez, Alberto Díez, ¿vale? Que hace un tipo de música, vamos a decir, más cerca de, según ellos, de Catering, Lacrimosa, Death Can Dance. Yo diría también que las vocales son muy, muy penetrantes. Yo leía incluso de Morty. De Morty. ¿Tú vas con esa, me digues en Menjan? No. Amores no es un Catering. No. De Morty, ya sabéis, de lo fantástico Hombre Bala, de Esquizo, o incluso John Crosby de Bast, ¿vale? Y es un tema muy, muy, un grupo muy melancólico, muy melancólico. Vamos a ver, es un tema que quizás se llama Hard Rock, ¿vale? Hablamos de ese Hasta que sueñes conmigo, de su disco Musa, de este año, del año 2021. ¿Vale? Y que si lo queréis maridar perfectamente, en mi opinión, tenéis que ver la película Los Crímenes de la Academia, de Christian Bale, que es del año pasado, de 2022. Una película con muchísimo misterio, con la Academia West Point, con satanismo. Sobre todo, el final, la escena final. La vi el otro día. ¿Y viste la escena final? ¿Te acuerdas? Cuando estaba al precipicio. Sí, bueno. Que se tira él. Sí, no, es el lazo de la hija. Vale, pues si lo podéis maridar con esa escena, sería perfecto. Con todos vosotros y más, ¡Láudano! ¡Ah! Sí, la vi el otro día, la semana pasada la vi. Vamos a estar. Al despertar del más dulce sueño y placer mortal, preso de mi locura, mecido en los brazos de tu dulzura, ahogado en tu tempestad, naufrago en mar de la soledad. Pero aquí permaneceré hasta que sueñes conmigo. Son las 9 del vespre. La temperatura és de 12 graus. La humitat és del 67%. Bueno, pues estem aquí a Metal Vortex 107.2 FM. Ja sabeu que també estem sonant a través de Salto Mata Radio Rock. Estem sonant també demà a través de Radio La Sénia. I que emitim els dimecres de 8 a 10 del vespre a través també del nostre Facebook, de www.radiospeed.net. I tenim dues formacions aquí. Dues formacions que tocaran aquest dissabte a la Sala Padró. A la Sala Padró. Amb una trajectòria, diguéssim, ja relativament llarga. Anem a escoltar dos temes, un de cada formació, i després parlem amb ells. Anem a començar amb Sonic Weapon, no, amb el tema... No, al revés, que l'has dicho al revés. Y hemos dicho que empieza el escandalloso. Vale, pues poso el tema de Scandal Jackson. Hace un minuto. Pues anem a escoltar el tema de Scandal Jackson, titulat Ariadna. Ok. Fui a buscar los discos que pedí para Navidad. Miré tres veces al mostrador. Tus ojos de escola industrial. Algún día vestiré a Beyoncé. No parecía el paquete azul. Tuve Pensaste justo lo mismo que yo. Bueno, era un tema de Scandal Jackson lo que acaba de sonar. Muy bien. Pues nada, amigos, hemos puesto Scandal Jackson, que como sabéis tocan con Sonic Weapon este sábado en la Sala Padró. No tenéis nada mejor que hacer que ver ese concierto. Una sala de puta madre, dos grandes grupos, un gran ambiente, va a haber bar, incluso que nos lo acaban de contar, dentro del local. Por lo tanto, o sea, no hay otra cosa. O sea, tremendo, tremendo. Nada más queda preguntarles, ¿no?, a Scandal Jackson. Y bueno, que esperáis de, ya lo tuvimos no hace mucho, que dieron un concierto. Entonces nos vamos a ahorrar preguntarles un poco su historia, tal y cual, y vamos al meollo, ¿no? ¿Qué esperáis de este concierto? ¿Qué vais a presentar? Exacto, porque tenéis grandes noticias, exacto. Acércate un poquito el sí, micro. Vamos a presentar temas nuevos que hemos grabado entre noviembre y diciembre. Nos queda poquito para rematar la grabación y vamos a estrenarlos todos. 5 temas nuevos. Los vais a foguear, digamos, en directo. Totalmente, entonces, va a ser estrenados. A lo mejor incluso me sé la letra. Ya, estaría cinco, bien. Tampoco lo vamos a notar nadie. Prompter, nadie se va a dar cuenta. Prompter. Exacto, ahora está muy de moda. Ahora está muy de moda el tema este. Sí, sí, sí. Eso solo lleva Barbara Streisand, o sea que... Y el bajo se escuchará. Bueno, y unos cuantos más. Y el bajo se escuchará. Bueno. No importa el bajo, o sea... hemos abierto. No cumple una puta merda. Let's not open... Let's not open the door. Exacto, no abramos esa puerta. Sí, sí. Ahora. ¿Dos temas? Si nos vemos, ¿no? Sí, vale. Estamos en grabación, os habéis peinado todos. Vamos a grabar la entrevista. Así que hay algunos que se os ve más y otros menos, pero más o menos. Sí, estamos todos guapos. ¡Oli! Bueno, espérate que esto se puede mover y tal igual. Bueno, una pregunta que hago. A ver, los dos grupos que tocáis... No sois, digamos, exactamente iguales, ni muchísimo menos. Eso son, ¿no? Podríamos decir que son... Me siento aludido. Bueno, o sea, bueno, no tenéis nada que ver uno con el otro. Bueno, es un pack. Mola que sea así. Todo tiene que tener sentido a la hora de que salga el sonido por la PEA. Tiene que tener sentido, yo no creo que vaya a rechinar. ¿No? O sea, antagónicos no sois, no, pero sí que es verdad que bueno, que es otra historia. No, pero, por ejemplo, a la hora de organizar este concierto, o sea, os habéis... Es decir, ¿cómo, por qué os habéis juntado los dos? Bueno, esto yo hablé con Juan. Sí, Paco tuvo la idea. Y ya llevaba tiempo queriendo buscar un bolo allí, en Sala Padró. Es una de esas salas que me hace ilusión tocar, pero bueno, no queremos tocar solos, queremos tocar con otra gente y bueno, no sé, la verdad es que no recuerdo por qué, pero creo que fue por simplemente ya habíamos compartido escenario antes, hubo buen feeling y ¿por qué no? En el Rock Sound tocamos, aquello fue un bolazo de patio. Sí, vale, ahí. Sí, creo que por eso, mucho, pero no recuerdo por qué Galo, que yo te llamo Galo, ¿por qué te contacté a ti o porque tal vez coincidimos? O tal vez, sí, ya creo que fue porque te vi en la Sala Padró, porque estabas como ayudando a otra banda y tal. Sí, a Dilemia. Vale, sí. Entonces ahí, como que una vez que te vi más tarde, como que mi mente, se juntaron estas dos ideas, ¿no?, de Galo y Padró, entonces dije, oye, yo quiero tocar allí, ¿quieres tocar con nosotros? Y tal, y vale, guay, pues venga, déjamelo a mí, empecé a contactar con la sala y ya está. Bueno, pues nada, vais a... presentar 5 temas nuevos, Scandal Jackson. ¿Va a haber cambios en el sonido? ¿Cómo va a ser cómo son vuestras nuevas canciones? Pues la gente se va a sorprender, creo yo, porque hemos evolucionado. O sea, no hemos involucionado, hemos evolucionado. Anda. ¿Y hacia dónde? Hemos dado hacia los 70. Hacia lo desconocido. O sea. Está muy bien, hombre, eso sí. Promete. No, la cuestión es que hemos dado, antes se lo comentaba Paco que afuera, que hemos dado rienda suelta a nuestras influencias. Ha sido todo muy libre, ha salido todo y hemos hecho canciones con que algunas suenan muy pop, otras suenan muy funk. Hemos tocado el stoner, que es algo que nunca habíamos hecho. Y yo creo que le puede gustar a todo el mundo. Y siempre con ese sustrato pop que tenemos, que sobre todo es culpa mía. O sea, que sí, a mí lo que me gusta realmente son los Beatles. O sea, mía no. Estoy aquí simplemente porque, bueno, yo qué sé, no tenían uno mejor. y yo creo que van a gustar. O sea, no creo que descoloquen, porque realmente suenan 100% a Scandal Jackson. O sea, quiere decir que el que vaya allí al concierto y no os conozca... Exacto. Se lo va a pasar muy bien. Efectivamente. Porque aparte, claro, sois dos bandas muy diferentes. Tenéis a un super frontman, que es Freddy, y tenéis, bueno, un cantante guitarrista, que la última vez que lo vi, encima con el chicle y tal, eso fue tremendo, o sea, además, vamos... Con el slide, con todo, o sea, son dos... Completísimos, sí, sí. El tema del chicle, el tema del chicle no tiene... Que yo quiero dejar algo claro. Llevas un chicle, El tema del chicle, sí, no tiene nada que ver con de hidratar la voz, ni con una postura, o sea, una cosa, una postura quiero decir, no, no tiene nada que ver con poder cantar mejor, porque tú sabes que al masticar chicle, pues te hidratas. Salivas, ¿no? Ah, sí, salivas. Ah, bueno, sí, es verdad. Yo me acabo de enterar. No, no tiene nada que ver con eso. Yo solo lo que me gusta es parecer más chulo en el escenario. Ah, pues bien, no, esa es la actitud, chicle, joder. Porque, es bueno, actitud, por lo tanto. Y además lo consigue. Porque masticando chicle es como, ah, que te vas dura, así. Pero no, os juro que no tiene nada que ver con el tema de hidratar y la voz. Y para pronunciar también mejor el inglés, que también ayuda. Bueno, a pensar que tenemos nuestro... nuestro amigo Frank, bueno, ya después ya hablaremos largo tendido. Bueno, es un tío con mucho bagaje en los USA, USA, ¿no? También. UK. UK. Okay, exacto. Bueno, pero también en USA, ¿no? Sí, sí, un poquito. Está por ahí. De vacaciones. Bueno, pues, jam sessions. O sea, cinco temas. Después, ya nos ha comentado antes Juan Carlos de que volverá a ser un nuevo EP. No, sí. No, o sea, vosotros... O sea, vais... El EP es no. O sea, no, exacto, somos pero, muy perro. Pero somos es, muy perro. Claro, pero es algo, es decir, un sello de identidad de que no, no los EP nos gusta. Simplemente... O es tu rollo de este, de que como te gustan los Beatles y sobre todo antiguamente no se hacían ni long plays. No, no, no, no es cuestión de que solo queramos hacer extended plays. No somos unos momentos. Lo he dicho en inglés para molar. Eso ha molado, bueno. No, es simplemente que no sé por qué cuando llevamos cuatro o cinco temas, de pronto alguien, que normalmente suele ser Juan, dice... Hay que grabar. Y se graba. Porque yo veo que cada dos, tres años hay que grabar. Tenga lo que tenga. Normalmente tenemos cinco temas. O seis. Cinco temas. De hecho, bueno, cuidado. Hay que una pequeña corrección. De hecho, son seis. Lo que pasa es que hemos grabado por fin una versión que hace muchos años que hacemos de UFO, de UFO. Sí, en directo. De Rock Bottom. Sí, sí, anda, sí. Anda, oye, esto empieza a ser ya... Esta la tocasteis cuando... Sí, sí. Solemos cerrar los bolos con Rock Bottom. Rock Bottom. Sí, sí, sí. Y por consejo de Eric Fuentes, el productor de nuestro último disco, o sea, el que va a ser, bueno, el siguiente disco, mejor dicho, nos dijo, esta canción hay que grabarla sí o sí. Dice, porque ya os lo sabéis de memoria y hay que grabarla. Y lo hemos grabado. Eso de saberlo de memoria, hombre, ya a la hora, ¿no? Lo superé de memoria. En tiene mi caso, sí. Porque, o sea, os queda muy bien, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, podría sí, ser, sí, ¿no? Sí. No, pero hay una de las ayudas que nos sale un poco regular. Sí, no. hacemos también Breaking the Law. Y también, claro, todo es en heavy, ¿sabes lo que pienso? Y también, y también la de Maiden, ¿cómo se llama? Ahora me sale. Wasted Years? No. La primera, el primer disco de Maiden. Joder, sí. Prowler. No me acordaba el nombre. Bueno, pues de unido, o sea. Para ser más para tirar al pop. Para que lo sepan nuestros... No, bueno, pues la gente sobre todo que nos escucha mucho en San Ildefonso y todo eso, y suele ser gente pues que a veces... Oye, ¿de qué te ríes? A veces suele ser gente que en el vermú se pasan, ya me entiendes, y al final acabas hace de noche y otra que, más. Sé de lo que hablas, vale. Porque una vez en Cornellá cometí un delito que es meterme con la trapera. Algo más como han contado. Tuvo que venir Fernando de Dilemia a defendernos. Es más, esa anécdota sale en unos temas nuevos. Me suena. Sale en unos temas nuevos, porque resulta que tocamos en la sala, ¿cómo se llamaba? ¿Ricky Town, era? Ricky Town. Ah, vale, vale, ok. Town, sí, sí, sí. ¿Dónde estaba el cine? ¿Dónde estaba el cine? No existe, creo. ¿Dónde estaba? No, está ahí. Pues ahí resulta que la gente no paraba... Sobre todo por detrás, de decir, tocad una trapera. Nah. Y yo, claro, yo un momento que dije, bueno, a ver, a mí la trapera me suda la polla, o sea. Y hubo un silencio de un. Y luego salió Fernando, el manager, no nuestro gran manager, bueno, que no es el manager, pero lo llamamos así. Fernando Dilemia. Exacto, sí. Fernando Dilemia. Y dijo, lo saqué del arroyo. Y dijo, hostia, te salva la vida, tío, porque... Dice, aquí la gente te quiere matar. Es que... No, pero es que la palabra... Cuidado, con según qué temas... No, me jugué la vida. Y en esta canción que hemos grabado, lo digo, o sea, aquella noche en Arriquitaón salvé tu vida. Pero tú piensa también una cosa, y saludo al cielo, pero tú piensa que cada vez hay menos fans de La Trapera. Sí. Por defunción, hay cada vez menos. Y bueno, a veces. Y me supo mal, ¿eh? Me supo mal. Porque, bueno, eso porque fue. Aunque sea una banda que a mí tampoco, no voy a mentir, nunca sea una banda de mi corazón, pero un respeto, ¿vale? Un respeto al tío Modes, okay. ¿Vale? Un respeto al Subidas, un respeto a Morfi, a toda esta gente, ¿vale? Nosotros. Bueno, yo personalmente, nosotros como Sonic Weapon, no, pero hace muchos años, una banda que muchos vosotros conoceréis, que era The Flying Fish Song con Ángel Jaray en los 90. Hicimos de teloneros de la banda Trapera del Río en Cornellà delante de 5.000 personas. Yo he tocado con la banda Trapera del Río, he compartido escenario. Y bueno, el backstage era... era peculiar. No sé lo que se cocía en el whisky, en el rainbow y todo eso, pero había eran muy grandes, ¿eh? El tío Modest Murphy, toda esta gente era gente con mucho calibre. Mucho calibre. Sí, y estamos hablando de una banda de los años 70 últimos, pero sí, 70. Sí. Pues alguien que ha estado en el backstage de... Yo era muy jovencito y muy influenciable. Tenía los ojos como platos, ¿no? Diría, madre mía, lo que haya aquí. Sí. Fue una gran noche aquella, ¿eh? Fue una gran noche. Directo a los cojones se llamó. Lo grabaron en directo. Directo a los cojones. Sacaron un disco de aquella noche. Vale, Carlos. Nosotros hicimos de teloneros. Fue en 94. Yo estaba en la mili. 94, 95. Sí. Ese concierto. 22 añitos tenía. Sí, por cierto, hubo mucha gente que flipó mucho porque aún el Morfi aún tenía bastante garra. Sí, estaban en forma aún. Pues bueno, aquí un saludo a los grandes. Respeto absoluto y nada, ya sabéis, amiguitos, si vais por San Ildefonso, cuidado con quién os metéis. No, eso fue algo muy puntual, fue una provocación. Fue queriendo, ¿no? Fue con Morfi, en verdad, porque ese también era un provocador, ya sabes. Sí, sí, y había muchas hostias porque el tío se liaba, ¿sabes? Efectivamente. Eran otros tiempos. Ya sabéis, otra razón para venir. Aquí tenéis a Freddy, que seguro que liará alguna, ¿no? ¿O no? No te metas con el junto, que también es de por aquí. Mucho cuidado. A ver, respeto mucho a la palabra, pero... Junco está por encima. No te pases ya ahora. No, yo creo que sería mejor. Vamos. Si no, aquí en Cornellà hay mucha tela que cortar, ¿eh? Lo digo porque entonces vamos a estar aquí. Se va a ir el programa hablando de artistas de Cornellà. Bueno, pero resumiendo, será un bolo, un concierto divertido, presentando temas nuevos y que nos lo pasaremos bien. Hablamos de la gente que se. Bueno, ya sabes que hacer el vermudo excesivamente largo y tal y cual. ¿A qué hora empieza el concierto? Me parece que es a las 8:30, si no recuerdo mal. 8:30, ¿eh? Apertura de puertas, apertura de puertas. Exacto, 8:30. Sí. Apertura de puertas. Y primer bolo que empezamos nosotros, empezamos Scandal Jackson, calculad hacia las 9 más o menos, una cosa así. Sí, música saliendo de la PEA a las 9:00, 9:00 algo. Bueno, sí. Yo creo que podríamos poner otro tema de Scandal Jackson, porque lo tenéis preparado, ¿verdad? ¿No? Lo he dejado preparado por allí. Vale, David. Sí, pero a ver la fiabilidad de David. En aquel papelito blanco que hay allí, con un bolígrafo naranja al lado. Estad muy, muy atentos porque... Porque ya mismo es el sorteo que estáis deseándolo. Así que... Ha pasado el sorteo de Navidad, ha pasado el del niño, pues queda el último sorteo. Veo el papel naranja, está ahí. Justo ahí al final de todo. ¿De qué más dices? Ahí está anotado el tema del siguiente tema. Papel, bolígrafo naranja, efectivamente, muy bien. Al pie, exacto. La época violenta. Exacto. La época violenta. Tocar es mi tema favorito, ¿no? ¿Cuál es? El de las máscaras. Si subí con vosotros al escenario, tío. Él me lo... El de cuando éramos progresivos. Cuando fuimos progresivos. Verdad. Mola mucho el uso del pasado simple. No, tío, porque es demasiado largo y queremos meter más tema. Pero habrá Ceremín, ¿eh? Porque en esa canción me acuerdo que ahí tocó el Ceremín. En el concierto habrá Ceremín. Claro, mira. 15 segundos, nomás. Si el técnico quiere, claro. ¿Ya lo tenéis amortizado? Bueno. Bueno, aquí tenéis otro tema de los Scandal Jackson, ya sabéis, el sábado con Sonic Weapon. lo he dicho bien, ¿no? Y bien, va a empezar el gran momento, el sorteo. Bueno, tengo aquí medio ya... ¡Ay! Todos los participantes, le pongo ahí a la cámara. Hay. Sin falta que pase el señor notario, por favor. 50, ¿no? Sin trampa ni cartón. 200. Y las voy a ir doblando. No, no chino, está mal, chino, ¿eh? Pues se está rambo, ¿eh? No, no, joder. Van a venir gente a vernos. Para ponerlo luego aquí en la saca, ¿eh? Aquí están todos los participantes. Redoble de tambor, por favor. Bueno, a ver, me tengo un cambio si quieres, porque... Bueno, pues nada, ahora como... las tengo que doblar. O sea, es que estoy muy emocionado. Sí, la primera vez que hacemos un sorteo aquí en Metal Vortex. Yo estoy temblando, ¿eh? O sea, temía este momento. Una mano, claro, una mano inocente, que sepáis. Es un placer. Que es uno ser de cada grupo, ¿eh? O sea, miembro de las primeras bandas. O sea, para que no vean, que. Entrada y. Que no hay tongo. Y entrada al camerino. Exacto, y encima está filmado. O sea, esto va a salir ante todos los. Entrada al camerino. No. Ten cuidado que este es fiscal, ayudante del fiscal, ¿eh? Este puede ser un trilero. Fiscalice, ¿eh? Ya sabes. Y además podrán preguntarle a Germán lo que quieran. Ah, vamos, que nos vamos. Estos los niños de San Ildefonso, una mierda al lado de este. San Ildefonso. San Ildefonso. San Ildefonso. San Ildefonso. Este tema yo diría que no tiene un sonido tan de cueva de Málaga. Al micro. Al micro, al micro, al micro. Apropemos. Apropemos al micro, si es plan. Nombre. Sí. No, sí, esta no. A ver. Qué bien doblado. Usted te ha apropado el micro. Ángel, sí, yo también. Amigos, soy que se está aquí. Espérate, ahora tienes que hacer sonar el bombo. Es la primera bombo, vez que veo un sorteo en directo y estoy súper emocionado. Sí, sí, sí, pero ojo, ya sabes, no, hay mucha gente que puede tener una gran, ya sabes, hay mucha crisis. Estoy por no tocar el sábado porque después de esto ya. Nada, aquí se está aquí es Miguel. Es un momento. Yo espero que la audiencia realmente esté pillando el momento este tan especial. Bueno, pero lo que haciendo, estamos haciendo. Lo está haciendo un agente de la ley, ojo, que es fiscal del. Hombre. Claro, yo cuando he entrado digo, este señor es notario. No, es fiscal, Ya sabes que depende de lo que hagas, según. Bueno, pero puedes encontrar la ciudad de justicia. Aquí, veneamos la. ¡Ay! ¡Qué bien meneado! ¿Cómo la menea? ¡Menea! Ah, pero Ángel va a sacarlos. Ah, vale. Ah, lo saquemos nosotros, a mí me da igual. No, me da igual, a mí me da igual. No, que el Dragonage, coño. Venga, vamos allá. Venga, uno. A ver. La buena page. La que tenía cortado. La caliento. ¡Esta! ¡Ya sé quién es! Tenemos el primer nombre del ganador. Chico, chica. Claro, que le abran ellos. No veo nada. A ver qué pasa. Que le abran ellos. Venga. Sí, vamos a ver. Venga, Freddy. Yo no toco nada. Madre mía. ¿Quién es? ¿Sabéis quién es? ¿Quién es? ¿Sabéis quién es? ¡No! ¡No lo sé! ¡Es Yeray Pérez! ¡Yeray! Ojo, Mucho cuidado con quién vas, Todos somos Yeray. ¿Este no juega en el Athletic? Sí, efectivamente. Espérate, que va a decir el tiempo. Que a las 9:30 de la noche ha ganado Yeray Pérez. Una entrada para Scandal Jackson y Sonic Weapon. Y Sonic Weapon, con pareja, no, con acompañante. Efectivamente, Yeray más uno. Es Yeray más Pérez. O une. Yeray más la seva persona que escucha como acompañante. Ángel, que hay otra. Oye, que esto es muy generoso, hostia, que no estás acostumbrado. Que hay que llenar la sala. Rápido, va, que tenemos que poner más tiempo. Esto es rock and roll. Vamos allá. Vamos, venga. No veo nada, ¿eh? No veo nada. Esto no está trucado, Gay Frank, nos voy a decir algo, a decir. Estoy súper nervioso. El nombre del ganador de la segunda entrada para ver a Scandal Jackson y Sonic Weapon es... ¡Rafael Osuna! ¡Rafa! Pues qué grande, Rafa. Rafael, te queremos. Una. Rafael Osuna. Y Pérez. Bueno, pues yo puse en contacto. Pues nos guardamos Miguel, los dos. Miguel, tú sabes, ¿no? Sí, sí. En Facebook de... Mañana lo publico Rafael los Osuna ganadores. Y Yeray Pérez. Pérez, sí. Sí, sí, ahí, sí, sí. Ojo, guardemos dos, el nombre, que ya sabes cómo es la justicia. Esto está, esto está grabado. Lo garantizamos, entrada gratuita más uno. Anda, anda, y más uno, ¿eh? Más uno o una, ya sabéis. Una entrada doble para cada uno. Bueno, pues bueno, nada, pues vamos a empezar ahora con Sonic Weapon, el segundo grupo que tocará en esta velada, ¿eh? Y para que sepáis de qué paro va, ya lo digo, un grupo con gran frontman, un grupo con frontman guitarrista, o sea, es un combinado, yo creo que muy especial. Tenéis que ver dos maneras de funcionar, y las dos maneras muy bestias. Os lo vais a pasar muy bien, gran sonido, os lo garantizo, y... muchas cervezas, habrá cerveza adentro, que esto va a ser una fiesta, ¿que sí? Por supuesto. Sí, sí, no, sí, no sí, nada, sí, no sí, nada, sí, sí, sí. Big party, vamos, big party. Sí, sí. Venga, David. Diga. Dale ahí. Venga, dale, ¿qué tema? Pensa. Venga. Ya está el tema, ya está. Vea, Frank. Bueno, se llama Rock Them All Tonight. Quiero decir que es un tema que aún no hemos tocado nunca en directo y será uno de los dos que presentaremos de nuestro tercer trabajo que saldrá este año. En algún momento. Esto lo tenéis en vídeo también, ¿no? La sí, hemos hecho un vídeo, pero no está, digamos... De las robots, esto, sí, ¿no? Y tal. Está sí, muy es un tema que no pertenece a ningún disco aún, pero pertenecerá a nuestro tercer trabajo. Perfecto. No puedo dar nombres aún. Tengo nombre, pero no puedo decir aún. Vale. ¿De qué parla? Después se habla de la responsabilidad que tenemos los músicos encima del escenario a veces, para cambiar la vida de la gente. Ok, a ver. Viene a la cabeza, primero, gran tema, y segundo, El anterior EP es del año 2022. 21. ¿No? ¿21? Sí, sí, 21. Sí, sí, salió Vanity, 21 Vanity. Con Music Track Records. Vanity, sí, sí, exacto. Sí. Salió el no recuerdo, creo que fue el 4 de julio, exacto, el día de Independence Day. Vaya. Pero que no, que es una casualidad. El 4 de ¿seguro? Julio. ¿Seguro? Sí. Pero bien, pasa pero... que no hemos hecho nada físico porque, bueno, no sé, algún día haremos algo así ceremonial, romántico. Pero hoy en día creo que le veo poca salida, yo personalmente, de momento hacer nada físico porque realmente la tendencia es que todo el mundo escucha la música de otra manera. De hecho, soportes reproductores de música de CD ya no existen. Sí, no, es una vergüenza, no sé qué opináis, pero que los coches ya te venden un coche y no puedas ni meter un CD. Claro, entonces todo es digital, entonces claro, es un... Tienes que hacer un reembolso aquí para sacar algo físico que sabes que, bueno, que es algo como una especie... Es lúdico, es romántico, es algo para ti, para regalar y tal. Bueno, algún día podremos hacerlo. De momento no hemos planteado la música. Lo importante es la música, la gente la escucha en otros formatos ahora mismo y, bueno, nosotros nos hemos acoplado a ese... Ya que tenemos a Scandal Jackson y también tiene el mismo problema, también opinas lo mismo, que ahora lo físico es para, sí, para exhibirlo en un escaparate hecho, y poca hecho, cosa nosotros más. Nosotros hemos editado ya... tres referencias, dos de ellas en vinilo y difícilmente volveremos a editar en vinilo porque es una ruina. De manera de sacarlo. Tenemos para hacer un tejado de vinilo. Es muy bonito. Cada vez lo regalamos. Cada vez tiradas, de mal nombre hicimos el último disco que salió el 2020. Hicimos una tirada ultra corta, pero es que es igual, cuesta un montón vender. Cuesta muchísimo. Y que ya ni en los coches. Y entonces las canciones nuevas que... No puedes poner vinilos ni en los coches ya. No, pero... Es que eso me parece... Ni siquiera cartuchos. Buena. Pero para mí, ya te digo, y seguimos, pero para mí es una vergüenza que un coche no puedas poner algo comprado. Es decir, me parece algo ya Nosotros reivindicamos por eso el CD, que el CD no es para nada un objeto obsoleto. Lo que pasa es que ahora un montón de hipsters se les va por el vinilo, que ni siquiera lo escuchan, simplemente lo compran para... Pues sí, para exponerlo. Sí, exacto, hacer una foto de Instagram, sí, y lo olvidan, porque nosotros por nuestro Bandcamp vemos las estadísticas de la gente que en su momento se podían descargar el disco y tal, y hay mucha gente que seguro que no ha abierto ni el precinto, simplemente lo quiere para... como un objeto de decoración. Sí. Y eso nos interesa. Yo creo que ha quedado para eso. Porque realmente un disco es muchas cosas. O sea, no solo hay un trabajo detrás, sino que es un objeto, es una obra de arte. Sí, y como tal... La ceremonia de poner un disco, exacto, de abrir, entonces, de limpiar... Entonces, nosotros, la, por ejemplo, no somos... lo importante es la música. Y es da igual el formato, da igual que sea vinilo, que sea cassette, que sea CD, eso da igual, lo importante es la música. Y que se escuche, claro, sí. Escucharlo, porque sí, ves mucha gente en el transporte público que lleva auriculares y no escucha música, la oye. La tiene de fondo para mirar Instagram. Bueno, luego está el tema de la paciencia, la gente ya no tiene paciencia para escuchar algo relativamente extenso, algo largo, algo que sea conceptual. Entonces, el concepto de comprar un disco... Ahora mismo, comprar algo que ya no se vende porque no hay dónde reproducirlo, ya de por sí es extraño, pero aparte es extraño porque también no estamos preparados. Nuestra mente está, de alguna gente está cambiando a no escuchar. Yo aún sigo escuchando discos enteros, pero los escucho en otro formato. El vinilo tiene una ventaja de que a mitad parabas, le dabas la vuelta y te daba. Sin embargo, el CD, aparte de que lo estiran más, que ya tienes que estar una hora, no sé por qué, oye, y un disco de vinilo siempre eran 40, 45 minutos sí, máximo. No tenía más, si no, no era doble. Más, eran 20 y 20, bueno. Y además te daba una pausa. Entonces, claro, escuchar ya una hora entera de música, formas, yo creo que es cansino. No es una cuestión de vinilo o CD, porque ambos están muertos. O sea, sí, ahora ya. Es todo MP3 digital. Sí. Y bueno, Y de una en una las canciones, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el futuro videos... va ahí, en soltar canciones, incluso nosotros. Sobre todo no videoclips, es lo que, un video sí, es lo visual, que... De hecho, y las, visual. Las canciones nuevas que están casi grabadas las lanzaremos online. Sí. O sea, y luego posteriormente nos pensaremos si hacemos una recopilación. Iremos soltando canciones. Y si la hacemos, la haremos en CD porque es barato. Y es un formato absolutamente válido. O sea, lo que pasa es que ahora la gente reniega el CD, pero no sé, yo tengo vinilos que suenan a mierda y tengo CDs que suenan a una puta gloria. Sí, eso ya depende de poder plasmar vosotros. Exacto, pero también lo que dice Paco es 100% real. Es decir, hoy la gente escucha a la música en el móvil, es un formato horroroso. Spotify, bueno, mira, yo tinc una pregunta que per mi sempre em fa males entranyes, diguéssim, no? Lo entreigo, com diguen per allà. La música d'avui, dins de lo que sigui, les lletres, em vaig a ficar amb les lletres, les lletres de Scandal Jackson, de Sonic Rappum, no, sí, vale, sí, sí. Pues sí, bueno, les lletres, de què van? Tenen un context social, un context amorós, bueno, tenen un context futurista, ficció, si hablamos o ocultista. Pero si hablamos de letras, las letras de una banda no hablan de una cosa. Yo, o sea, quiero decir, a ver, si pueden ser, pues en nuestro caso, en Sonic Weapon, no. O sea, las letras, bueno, Vanity, en nuestro segundo disco, Showtime es más lúdico. Showtime, el primer disco de Sonic Weapon, es lúdico divertido. El tema de que era cosas que pasan al carrer. Sí, no, de cosas más cercanas a aspectos lúdicos, oscuros, de adicciones. Tiene las maquinetas. Del mundo del rock and roll. Lúdico festivo, ¿no? ¿No? Sí, el lado oscuro también de todo eso. Vanity es... pero es que Vanity, por ejemplo, el disco se llama Vanity, el tema Vanity es bastante, bastante profundo en el sentido del fin del mundo, de... Bueno, habla de vanidad, ¿no? Ya lo dice la letra, ¿no? Cuando no, todo se hundirá cuando en el mundo solo quede vanidad, ¿no? Que rima está en castellano, eso rima en inglés, en castellano es una de las pocas veces. O sea, la vanidad es como, es lo que nos está hundiendo a todos, ¿no? Un poco... Pero luego hay temas en el disco que habla, que, o sea, que decir, como conceptualmente, yo no, en mi banda, por ejemplo, en nuestra banda, en Sonic Weapon, no hay nada conceptual de que un grupo hable de una cierta cosa solo. Yo creo que esto va en función del tema. ¿De quién es cierta cosa, parleu? No, de muchas cosas. Por ejemplo, no, un tema... de muchas no. Sí. De, bueno, sobre todo de la relación de cada persona con el... A la hora de escuchar música y de producirla y de hacerla y de vivir la vida con la música como protagonista continuo. En el día es cosa, directamente ahora... de cara a la música. Perdona. Scandal Jackson, els vostres temes, de què tracten? A veure, els nostres temes... les lletres les faig jo, exclusivament, excepte un tema que el va fer Nicky fa molts anys i que està en anglès. Les faig jo i jo parlo del que conec. Són històries. És a dir, algun dia poden ser lletres d'amor, a vegades són més reivindicatives, però sempre parlo d'allò que conec. Amor, reivindicatives. Esteu tots dos foscos. No. Tan franc com tu. No. Esteu foscos. Perquè jo vull dir una cosa. Jo vull dir una cosa. A veure, a qui voleu que arribin les vostres lletres? Les nostres... Avui el reggaeton diu, jo et deixo, igual que era Julio Iglesias, jo d'una altra mena, jo et deixo, jo torno perquè estic enamorat. Vosaltres, què us diferència del reggaeton o de Julio Iglesias? A veure. Respecte màxim per Julio Iglesias. Eso para empezar. Un respeto, lo digo en serio. Respeto máximo per Julio Iglesias. O tío Paco, que viva España. I en segon lloc, les lletres de reggaeton, més enllà de que siguin més o menys calentes, no estan gaire llunyanes de les de Little Richard. No són molt diferents. Molt correcte. I què diferència és que el del Jackson o Sonic Weapon... D'això, de les lletres. Perquè si voleu arribar a una cosa, sí, simplement variarà l'estil musical. Una guitarra, una bateria. Perquè ja tenim en el reggaeton. A sobre tenen les veus redoblades, tredoblades i quatre. Què diferència? Bueno, jo quiero romper una lanza... Bueno, romper una lanza no seria la expresión adecuada. Pero yo creo que aquí tiene mucho más que decir Freddy... que yo, porque primero yo canto en inglés, ya me gustaría a mí que la gente analizara tanto. A mí, uno de mis sueños húmedos es que yo cante en inglés y todo el mundo me entienda aquí en España. Bah, eso sería... Lo tienes complicado. No, pero era peor hace 30 años. Este, por este bueno, estudio, o soy un iluso. Pero yo creo que hace 30 años la gente sabía menos inglés que ahora, o quiero creer. Hace 30 años... A ver, yo creo que chavales de 25 años para abajo entienden perfectamente el inglés. Bueno, entonces, con el tema este... Es que los chavales de 25 para abajo no van a nuestros conciertos. Bueno, esa es otra. Aquí tengo un problema. ¿Vosotros sentiu el que canteu? Sí. ¿Sentiu el que canteu? Sí, naturalmente. ¿Y per què no teniu collons de transmitir-lo ara mateix? De dir el per què canteu això. I de què va? Ja la dà molta cuesta. Bueno, oye, ya está bien, la cuesta. A ver, bueno, no, David, no, te voy a dejar claro. Ahora quedamos en la calle, No, te voy a dejar claro, David. Ahora vas a poner un tema que se llama Crossing the Line, el abre Vanity, que es un tema muy cañero y tal. Y yo ahora mismo te voy a decir la letra. Entonces vosotros opináis. No, opináis. For many years I've been meaning to tell you something and now I found a way, so believe me. It's time to look into my eyes. No. Me refiero, si vamos a hablar de letra, decidme qué os parece esta letra, pero no me la hagáis traducir, por favor. Hard. Cut the power. Un tema es el weapon. Save me. tornem a l'estudi. Això sabe que estàs gravant ara mateix amb YouTube i que sortirà al canal de YouTube de Metal Vortex. I tornem a estar aquí. Tothom, podeu saludar la càmera? Hola, prendre pel gol. ¿Puedo saludar? Qué hostia. Sí, saluda, saluda. Quería saludar. Venga, que quiero hacer una pregunta de nuevo álbum. A Carvajal. ¿Cuál es mi cámara? Carvajal, a Toni. No la puedo menjar. A Fernando. Muy bien, muy bien. Pues nada, estáis grabando nuevas canciones que van a salir. ¿Esto es para Sonic Weapon ahora? Sí, vale, Sonic Weapon. Sonic Weapon. Y yo digo, por ejemplo, de vuestro disco, vuestro primer disco al segundo, ya este tema, por ejemplo, es bastante más durete y tal, ¿no? Sí, varía. Pero bueno, sí. Sí, es variable, pero es verdad que empieza con dos temas bastante así poderosos. Sí, Feed My Monkey, sí. Y vuestro nuevo álbum, el single... Está en construcción y lo estamos haciendo poco a poco. Y... Estamos como lanzando temas y vamos a tocar dos temas nuevos que no hemos tocado antes. Uno de ellos es el primero que hemos escuchado esta noche de Sonic Weapon, que es Rock Them All Tonight. Y luego una instrumental con un título extraño que es Van Banham, Van-Banham. La gente... Sí, yo lo he pillado, Lo ha pillado mucho. Si le vas a pillar a mí, lo tienes claro. O sea, mi padre lo ha pillado también. Te tienes que esforzar más. Y es un tema instrumental que, la verdad, yo lo agradezco. Porque me dejó, claro, me dejó exacto. La garganta. ¿Y esos, y esos aguditos que a veces te salen y tal, después ahí en el concierto, ¿suenan o...? Suena. O, bueno, tú has sido testigo, ¿no? Sí, o le das al pedal y tal cual. No hay pedal. Es que ahora poco a poco, pues hará como... ¡Sale todo de aquí! En vez de hacer solos de guitarra, de batería y tal, ¿no? Y ir pausando tanto el concierto, pues eso, metes una instrumental en medio y descansas un poco. Sí, bueno, no sé, es la primera vez que vamos a hacer un instrumental, saldrá en nuestro tercer trabajo y Perquè ara esteu en forma quartet o trio? Quartet, si ja fa temps que... No, l'última vegada que us vaig veure era un trio. No, mai, mai. Eran cuatro, lo que pasa es que nunca no... Nunca han sido trío. Es que... ¡Abuelo! Es muy observador. ¿Se entera? Es muy observador. Hace tiempo que le hemos dicho que tiene que llevar gafas. Es David, es nuestro director y lo queremos mucho. Detrás de la batería hay uno sentado, ese también cuenta. Yo he estado en muchísimos tríos, pero no tenía que ver con la música. Eso es vanity. Me lo podía haber ahorrado. Más fácilmente. A la mierda la entrevista con este comentario. Bueno, te vamos a cancelar. Que lo sepas. Entonces, más o menos, va a seguir una línea más o menos parecida, ¿no? Sí, bueno, es que tampoco hay una línea. Yo estamos en el siglo XX. Mira, ¿sabes por qué? Uno es nuestro eslogan, que sale en la portada física y en la portada telemática del segundo disco, que no es física. Tenemos un eslogan, es Sonic Weapon is a 21st century hard rock and roll band. Significa que Sonic Weapon es una banda de hard rock alternativo del siglo XXI, ¿no? Yo, una de las esperanzas que tengo en el siglo XXI es que nos dejemos un poquito de etiquetas y coger un poquito el rock and roll como algo súper extenso que puede englobar muchas cosas. Uh-huh. Y que realmente no nos perdamos en la letra pequeña y que cuando salgas al escenario... El rock and roll es energía, rebeldía y actitud. Entonces, mientras tengas esas tres cosas, es igual. Realmente es igual si es punk, si es grunge, si es lo que sea, ¿sabes? Porque eso, si es bueno, se nota y la gente lo disfruta. Sobre entonces... todo disfrutarlo en directo, ¿no? Que hayan también... Claro, entonces... Bueno, ya nos queda muy poquito, pero un poco... ¿Cómo veis el panorama para tocar en directo? ¿Las salas y todo esto? ¿Tenéis dificultades vosotros? ¿Cómo? Bueno, la agenda llena o no. Se puede tocar horroroso. Si te lo montas bien, puedes tocar muchísimo y cuando quieras. Pero pagando. Pagando o sin pagar, pero no te va a salir a cuenta. Entonces, el hecho de tocar poco ya viene porque sale a cuenta tocar poco. Porque a no ser que te lo montes muy bien y puedas salir a hacer giras por todo el país, cuando digo país, a España o Cataluña, España, Francia, lo que sea, dentro de la idiosincrasia de cada banda, ¿no? Uh-huh. Pues porque estoy hablando de tocar en un área donde la gente que vaya a verte no vuelvas a tocar al poco tiempo otra vez. Claro, ¿no? Entonces tienes que moverte mucho. Alternando, ¿no? Si hablas de lo que es la ciudad y alrededores, no puedes estar tocar muchas veces repetidamente en un sitio porque no te va a salir a cuenta, la gente no te va a venir a ver más de una vez. Entonces tienes que pensar geográficamente en zonas y puedes hacerlo, pero a no ser que... yo tengo esperanza de que si tú haces algo bueno en directo y la gente lo aprecia, la gente querrá seguir viniendo a verte, ¿no? Pero tampoco puedes exprimir eso demasiado. Bueno, pues yo exprimí, pero yo creo que tres o cuatro veces al año podéis tocar perfectamente, hombre. Yo creo que sí. Nosotros es la única fecha en Europa. Es la única, ¿no? Bueno, ahora fuera cachondeo. Sergio. Él tiene razón. Sergio, de que preguntas si... incómodas. No tengo preguntas esta vez, incómodas. Quedan tres minutos, pero, hasta que marque el Real Madrid. Preguntas incómodas. ¿Cómo va? Venga. 1-1. A ver, directamente desde a Sony Weapon y a Scandal Jackson. Black Sabbath o Deep Purple. Hostia, empezamos. No, mama. No, otra vez no, mira. No, Black Purple. Black. Me niego, lo siento. La polla Records, último de la fila. El último de la fila. La polla. Ahora voy yo, ¿los Beatles o los Kings? Hostia. Los Beatles. No vale, tío. Los Beatles. Ya. Iron Butterfly, Sex Pistols. Iron Butterfly. Ni puta idea. No me lavo en la vida, baby. Lamb of God o Pantera. Decapitate. A ver, ¿ves? Venga, coño. No, bueno, ¿Scandal Jackson o Sonic Weapon? ¡Scandal Jackson! Yo sinceramente me quedo con Scandal Jackson. Por supuesto. Bueno, ¿vas a llevar el chicle o no? No lo sé. ¿No tienes claro? No lo tengo claro. Creo que lo voy a decidir un minuto antes al escenario. Bueno, pues darle las gracias a Sony Weapon y a Scandal Jackson por venir. Ya nos queda un minuto y poco. Y resumimos. Sábado 14 de enero. Este sábado ya, o sea, de aquí a dos días. ¿Sobre qué hora? Lo habéis dicho antes. Noche y media, nosotros en el escenario hacia las 9:10 como mucho. Sí. De acuerdo. La entrada son 9 € anticipada, ¿eh? Y 12 en taquilla. O sea, que no tardéis. Quedan algunas. Tengo entendido que aún quedan algunas anticipadas. Pero poquísimas. Últimas entradas. Quedan pocas. Últimas entradas, amigos. Y dejaros de ver moods muy amplios. Si queda alguna, digo en que regalan una otra. Venga, ya está. Bueno, vamos con el texto del bingo a la puerta. Y... A los primeros que lleguen, Freddy invitará a cerveza. No. Iba a decir algo más extenso. No. Bueno, pues la respuesta Sonic Weapon. Scandal Jackson. Merci per estar amb nosaltres. Gràcies per suportar les meves ofenses. No, esperàvem més. I ens esperem veure. Merci per estar aquí amb nosaltres. Que os vaya de puta madre. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adeu. Venga. Muchacho. One Lion o What Snake. Gracias. Perdigao. One Lion o What Snake. Son las 10 de la noche.